Eso fue Ana Gabriel y Vicky Carr con su tema Cosas del Amor. Esta es una canción en la que dos mujeres sostienen un diálogo acerca del engaño, el abandono y el desamor, donde una de ellas, Ana Gabriel, es víctima del dolor, mientras que Vicky Carr la consuela y le da consejos. En esta canción, ambas artistas unen sus voces y dentro de los personajes que representan, manifiestan un temperamento y un temple de ánimo diferente. La siguiente canción llega de la mano de Rocío Dúrcal con su tema Amor Eterno. Que tú vivieras. que escuchaste fue Amor Eterno de Rocío Dúrcal. Amor Eterno es una canción que fue escrita a una persona muy especial para Juan Gabriel, autor de la canción. Y esta persona amada es su madre, Doña Victoria Valdés. Sin duda es una de las canciones más representativas de la música vernácula de todos los tiempos. La historia de la canción se desarrolla posteriormente a la muerte y sepelio de la madre de Juan Gabriel, el cual, hundido en una notable depresión ante la pérdida de uno de sus pilares más importantes de su vida, hizo esta canción. Este tema la podemos cantar a nuestras madres, nuestras parejas o nuestros amigos. Sigamos con más canciones, es momento de escuchar a Amanda Miguel con su tema Él me mintió. Acaba de sonar fue Él me mintió de Amanda Miguel. Amanda Miguel es una cantante, compositora, pianista y empresaria argentina. Con más de 35 años de trayectoria musical, Amanda Miguel tiene 12 discos de estudio lanzados al mercado y ha vendido millones de estos en todo el mundo. Es acreedora a múltiples certificaciones de disco de oro y disco de platino. Chuyitas, a continuación tenemos a Yuri con su tema Detrás de mi ventana. Ya me cansé, que

La canción fue escrita por Ricky Bell. Se publicó la versión original de esta canción como un sencillo y días después del álbum fue relanzado como una versión actualizada y remezclada por el mismo escritor. A continuación llega Ana Bárbara con su tema Bandido. Fue Bandido, de Ana Bárbara. Ana Bárbara es una cantante, compositora, actriz, coreógrafa y productora mexicana. La canción Bandido es una de sus más icónicas y representativas canciones. La llevó a la popularidad y, sobre todo, se ha grabado en la mente de todo su público. A continuación llega Fanny Lu con su tema No te pido flores. Noches ya sin él, como antes de que fuera mío. Definitivo, yo no sé. Una semana y será un mes. Que pasan días y me muero, suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento cuando la tormenta se ha ido y ya no sopla y está frío. Oh, oh, oh. Sin tu calor, no te pido que traigas. Thank you.

acaricia el dolor. Caricias falsas, frío en la fue Mi Peor Error de Alejandra Guzmán. Esta canción es de autoría de Pablo Preciado, considerada la voz femenina más conocida en su país. La artista del Distrito Federal suena estremecedora en esta composición, y este tema musical se convirtió en uno de los mejores en el año 2013. Tú no te imaginas lo que siento por ti. Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, te podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Lo loca que me pongo si demoras en llegar. Digo a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor. Como tú no existes.